Pues sí, señores, volvemos a en este acalorado mes de julio. Vuelve otra semana de rock hoy compartiendo espacio con un día cualquiera. Y por eso hemos abierto con la canción de este grupo, uno de esos tantos que en su momento nos llegó el material, La Sombra del Vaso. Y que es verdad que, mira, qué casualidad. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Bien, aquí pasando un poquito de calor, pero refrescándonos con radio, con música y hoy sí, con cultura, sí. Un poquito más de otro tipo de cultura gracias a un día cualquiera. Decía, estaba comentando que la sombra del vaso sí que es verdad que es un disco que tengo yo ahí en una de esas estanterías privilegiadas, pero que es verdad que tendría que recuperar de vez en cuando escuchar ese disco, incluso pincharlo, pero bueno, en una hora a la semana da tiempo a poco, pero me alegro de haber pinchado y bueno, de la selección musical que has traído aquí, pero en particular, claro, tú cogiste la idea del título del programa de esta canción, ¿cómo fue? Eso es, pues bueno, te cuento un poco, después de mi paso por la fauna, tuve ahí un parón de 2 años y pico, que tenía ganas de volver a hacer radio, pero sí que quería darle una vuelta a lo que era el programa, no hacer algo tan musical, sino a través de la música, pues el dedicar espacio y dar voz al tercer sector, a la cultura, al movimiento asociativo, o sea, hacer algo más sociocultural, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que esta canción pues viene muy a huevo, hablando mal, ¿no? Para lo que quería hacer, porque hay una frase que realmente es la que me llamó la atención y la que dije, si algún día hago programa, tiene que ser con esta canción. Porque dice algo así, los que aseguran que es imposible no deberían frenar a los que lo intentan. Entonces, eso me marcó y dije, joder, es que ya te digo, va como anillo al dedo. Y bueno, es una canción que habla un rato pues de ese espacio que cada uno pues se dedica a sí mismo para hacer lo que más le guste y aunque parece que es una hora perdida, pues en el trasfondo tiene un sentido, ¿no? Y por ello pues decidí hacer el programa y que se llamara Un Día Cualquiera. Uh-huh. Háblanos de La Sombra del Vaso, para aquellos que no lo conozcan o aquellos oyentes que les suene o que en alguna ocasión los hayan escuchado o visto en directo. ¿De dónde viene esta banda? Y un poco, háblanos un poco de su trayectoria, hasta dónde. Pues mira, es una banda que su principal trayectoria pues la hizo entre el 2010... 2020 hasta la pandemia más o menos. Ahora mismo no están en activo. No se han separado, pero tampoco están juntos, ¿sabes? Cada uno está un poco ahí con su historia. Y bueno, justo entrevistamos a Rubén, que es el cantante de guitarra en el programa pues hace 2 ediciones, en el episodio del 27, creo que se fue, 27 de junio, que fue viernes, hablando un poco de la Gallón Rock, que es un festival que hacen varios miembros de La Sombra del Vaso, porque ellos se conocieron en Caspueña, es un pueblo de Guadalajara, son, porque no han fallecido ni se han separado. Son de Vallecas, pero los veranos los pasaban allí en Caspueñas y allí es un poco donde dijeron, oye, vamos a hacer un grupo. Y nada, pues de ahí salió La Sombra del Vaso, que sacaron un primer disco, se llama Cuentos de Barrio, que es en donde está incluido Un Día Cualquiera, que es la última canción de ese disco. Y luego después sacaron un segundo trabajo, se llamaba Sinónimo de Lucro, Y a partir de ahí, pues bueno, hicieron la presentación del disco y pues un poco les pasó lo que a muchos grupos y lo que a mí, que se desilusionaron un poco de toda la parafernalia que rodea a la música y lo dejaron. Uh-huh. Entonces cada uno, pues bueno, por sus circunstancias personales recorrió su camino y por ejemplo Rubén está tiene unos lleva unos locales de ensayo Artesound ahí en cerca del 12 de octubre. Luego también toca el acordeón en el Monito Presumido, me parece que se llama el grupo. A Rubén y a Sergio los tengo un poco más perdidos, y Richie pues sé que estuvo por ahí danzando por medio mundo, que era el batería, y estuvo en Estados Unidos, estuvo en Latinoamérica. La vida, ¿no? La sí, vida que la vida te lleva por unos caminos y eso es. Y lo que es la banda, pues se queda ahí stand-by y quién sabe si algún día. Eso es, o sea, separarse no se han separado, pero es verdad que tampoco están ensayando ni están preparando cosas, porque cada uno tiene no su han vida. Hecho, o sea, hablando de parafernalias, no han hecho un comunicado oficial. Eso es. Que comunicados oficiales aquí que parecen rimbombantes como de ciertas bandas o ciertos colectivos, ¿no? Bueno, esa parafernalia que luego a lo mejor hablamos un poquito de ella, pero recordarte que son las 7:14, 19:14, que estás escuchando Otra Semana de Rock, programa conjunto con Un Día Cualquiera, que Otra Semana de Rock emitimos los martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace, www.radioenlace.org, y también en el 107.5 de la zona norte, noreste de Madrid, y que los miércoles remitimos en asaltomataradiorock.com. Y si no me equivoco, un día cualquiera, los viernes de 15 a 16 horas. Eso es, los viernes de 3 de la tarde a 4. Ese es nuestro horario después de ¿cómo se llama este chico? El de que además tiene un programa súper chulo de Entre Vinilos y Bermú o algo así. Ahora me has pillado. Bueno. Pero bueno, y antes de Paco Aragón con Punto Indefinido. Muy bien, pues los viernes me amenizas mi camino por los atascos de Arturo Soria mientras vengo de trabajar. Y difundo con la gente que a veces voy en el coche, voy extendiendo Radio Enlace y este programa en concreto. Y bueno, pues. O sea que Javi, tú eres de los pocos que me escucha en directo, ¿no? Sí, me encanta. Es que a mí me encanta escuchar, además, en el coche, y me resulta que en FM, si lo sintonizas bien, da unos matices la radio que no te va a dar en ningún podcast ni ninguna emisión a través de internet. Eso, sinceramente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues tú me dirás con qué tema podemos continuar para hablar. Por ejemplo, un poquito, vamos a hablar ahora un poquito de cómo fue la historia de la fauna, por qué decidiste. Entonces, para ilustrar musicalmente, antes de descansar un poquito, y ilustrar musicalmente de esta selección que has traído, ¿qué te apetece que pinchemos? Pues mira, yo el primer disco que me compré es este que te muestro ahora, que es el Apelo de Platero. Ajá. Y tú. Es verdad que no es este en concreto, porque este es el bueno, el que tiene los dos discos con las 14 y 7, 21 canciones. Yo el que me compré era solo una versión un poco barata que vendía el Alcampo, que venía realmente el disco 1. Entonces había una canción ahí que me flipaba mucho, que es Me dan miedo las noches, el corte número 10, y a partir de ahí un poco surgió todo. Esto pues serían, ¿qué serían? Mediados de los 90, o a ver que vea la chuleta, a ver de cuándo es esto, del 96. Pues sí, 96, 97, cuando me compré este, ya te digo, mi primer CD, pagado ahí con mis ahorros. Y joder, escuché este disco y dije, yo de mayor quiero tocar la guitarra como esta gente, y como mi propio nombre indica, de Muñones, no soy muy capaz, pues al final. Como Iñaki Uojo, ¿no? Que luego formase parte de Extremoduro. Eso es. Menudo pedazo guitarrista, madre mía. Pues al final este yo creo que fue un poco, podemos decir que fue un poco el disco que inició todo. Sí, pues buena lección. Qué grandes recuerdos tengo yo de Platero y tú. Tengo tan buenos recuerdos, sobre todo de las actuaciones en directo que vi de Platero y tú en aquella época, que me resisto a ir a ver a Fito. Me crea ahí como cierto conflicto de decir, yo quisiera que volviesen los tiempos de Platero y tú, pues algo un poco pureta o nostálgico o lo que sea. A mí lo que me da pena de Fito es la pasta que cuesta verle. Sí, también, eso es decirlo. Que si no fuera por eso, a lo mejor pues podía pasarme a echarle un vistazo. Sí, eso es cierto. Y además, recientemente han estado girando La Gripe y tú con excomponentes de Platero. No sé si te has enterado, han estado haciendo una gira recordando esas canciones. No sé si te has llegado a enterar de... No, porque ya te digo, es verdad que después de dejar La Fauna me he desconectado mucho de la música. Escucho solo pues lo que me llega de amigos, que te descubres por Spotify o otro tipo de plataformas, pero ya lo que es estar al día de noticias y tal, fíjate que hay muchos conciertos de grupos que me encantaban, que me he perdido por eso mismo, por no estar al día. O sea que... Bueno, pues vamos con Platero y tú. Me dan miedo las noches. Y vamos con esta pedazo banda que venía de Vizcaya, de Bilbao, de las afueras de Bilbao, no recuerdo exactamente, pero por lo menos de esa zona. Puedo respirar y cuando estoy contigo siempre acabo mal, porque yo Bueno, pues ahí dejamos de fondo ese final de Platero y tú, y me venía a la cabeza una curiosidad. ¿Hasta dónde quedaron esos anhelos de tocar la guitarra? ¿Hasta dónde llegaron esos? ¿Hasta dónde? Bueno, empecé a dar clases con Rubén Berraquero, que era el guitarrista de Froiland y ahora está en La Ganga Calais. Y llegué a él por Cata, del Combo Linga, que era, es hermano de una amiga mía. Y yo quería empezar a tocar la guitarra y claro, Cata toca la guitarra de flipar. Entonces se lo dije y me dijo, mira, empieza por este muchacho que le he dado yo clases, que lleva más el rollo rockero y tal, que a ti te gusta y te va a ir bien. Y es verdad que, bueno, pues empecé, los acordes me los sé, pero la mano, lo que es la mano derecha, eso es otra cosa. Lo que es el ritmo lo llevo muy mal. Entonces, al final, por una cosa, por otra, por tiempo, porque hay que dedicarle su tiempo, porque creo que empecé muy tarde y varias circunstancias, pues lo dejé y bueno, pues alguna cosa. Tengo dos guitarras que no están ni en casa siquiera, las tengo en el pueblo de la suegra, allí abandonadas, pero de vez en cuando voy las miro y toco ahí un poquillo, pero nada. Dice, ¿las hago una foto para Wallapop o se quedan aquí, no? No. Esas, ¿no? Tengo muy claro que no las vendo. Una de ellas, o sea, tenía tres. Una sí que se la he dado al hijo de un compañero mío, que igual que dijo que quería empezar a tocar la guitarra. Y yo le conté mi experiencia y le dije, mira, antes de que te gastes la pasta y tal, yo te dejo la mía, que es lo único que tenía que cambiarle las cuerdas y demás. Digo, y si le gusta, que se la quede. Por lo menos que tenga un fin, que además era una guitarra buena, era una Epiphone así parecida a la que lleva Angus Jones. A ver, Angus Jones lleva una Gibson buena, la roja, pero que es una imitación de una Epiphone y además no me costó mucho porque la compré por eBay, pues creo que eran en aquellas 150 euros o así, serían año 2000, 2001, por ahí más o menos, y bueno, 150 euros que las pagué en pesetas, o sea que eran 25.000 pesetas. Bueno, pues esa es tu inquietud musical, sí, sí. Inquietud también radiofónica con La Fauna durante unos cuantos años. ¿Cuántos exactamente duró La Fauna? Unos pocos. Pues mira, empezamos el 20 de mayo del 2004. Bueno, empezamos. Yo en los primeros programas no estuve, porque realmente empezaron Ray, Raúl, Vara y Fernando, que nos hacía de técnico, y yo como al... No llegó al año, antes del año. Ya me acoplé un poco por ahí con ellos y empezamos, teníamos dos programas, teníamos La Fauna y La Fauna Nocturna, que esa, como Ray y Raúl no me dejaban hablar mucho, ni a mí ni a Vara, pues nos montamos nuestro propio programa que se emitía después de Paco Madrid, pues eso, cuando acaba Paco, lo mismo eran las 12:30 que la 1, no teníamos un horario fijo, pero oye, y nos quedábamos después de Paco, que eso ya teníamos a Paco de telonero, que quieras que no, era un tal y... Noctámbulos, los noctámbulos, los insomnes, o la gente que bueno, que escucha la radio por la noche por diversas circunstancias. Eso es, y ya te digo, pues esto era 2004, 20 de mayo, y el último programa de La Fauna fue el 4 de noviembre del 2021. Uh-huh. O sea, que fueron 17 años. Uh-huh. 17 años y medio, casi. Bueno, ponemos que las faltas que tuviéramos pues sería medio año, pues 17 años. Bueno. La Fauna finaliza, motivos por el cual te apartas un poco de la radio y, bueno... Y por el cual luego, pasado un tiempo, decides emprender otro proyecto, como es un día cualquiera. Pues acaba, pues un poco por lo que hablábamos antes de la vida, que nos lleva a ese camino. Después de la pandemia, yo empecé a grabar en casa, en la cocina de casa, los miércoles a las 11 de la noche. Para que pudiera estar el programa y se pudiera emitir el jueves a las 8, que era cuando emitíamos. Y bueno, pues en el 2020 nació David, mi segundo hijo, Y imagínate, pues con dos niños, el curro y tener que grabar en casa en una cocina a las 11 de la noche. Y eso fue uno de los motivos, no el principal. Pues el principal realmente fue un poco el desgaste de toda la parafernalia que rodea a la música, ¿no? Los promotores que te llaman cuando les interesa, pues grupos que alguna vez les has hecho un favor, por así decir, y que querías entrevistarlos y ya habían crecido un poco y tenías que hablar con la gente que les lleva, y la gente que les lleva, como no entrevistabas a no sé quién, pues no te los dejaban, y ese tipo de cosas, pues al final un poquito te va desgastando. Y ahí en mira que me suenan ese tipo de me suenan, ¿eh? A veces es que es verdad, a veces uno dice, madre mía. Entonces llegó un momento en el que estabas atado, o sea, en ese 2021, yo creo que de septiembre a noviembre tenía ya todos los programas planificados, de tal día tengo a no sé quién, tal día tengo a no sé cuál, este día no sé qué. Si algún grupo pequeño te escribía, intentabas hacerle un hueco para encajarle con un artista que ya tenías, que fuera más o menos del estilo, y llegó un momento en el que me planteé, joder, si el programa es mío, ¿por qué estoy haciendo lo que quieren otros y no lo que yo quiero hacer? Entonces eso llegó un punto en eso, que se juntó con mi situación personal, con el tema de la música, y dije, pues hasta aquí. Decidí tomarme un par de meses y, bueno, luego surgieron otro tipo de cosas, de, pues, por ejemplo, que ahora mucha gente de Asalto Mata nos estará escuchando. Yo también emitía en Asalto Mata. Exactamente. Y es verdad que... De hecho, yo ya conocía Asalto Mata y tú me animaste a entrar en esa plataforma, precisamente. Eso es, y es verdad que Santi pues me dijo, oye, tú tranquilo, cógete el tiempo que necesites, igual que aquí en Radio Enlace, que yo dije, oye, que me voy a tomar ahí unos días de descanso, aprovechando la Navidad que venía y demás. Y luego, por una cosa o por otra, pues al final dije, nah, se queda ahí la fauna. Y luego hemos intentado retomarlo, los fundadores, entre comillas, en hacer un programa de inmolación, que llamamos nosotros, porque lo dejamos ahí un poco en plan, la semana que viene nos oímos y han pasado ya 4 años casi. Uh-huh. Y entonces, pues oye, también por la gente que nos escuchaba y tal, creemos que debemos hacer algún programa o algo de despedida, porque fueron muchos años y muchos momentos que lo pasamos muy bien y que aprendimos a hacer radio jugando, que es lo que siempre lo hemos comentado todos. Pero ¿qué pasa? Que somos cuatro y organizar a cuatro... Uf, a veces organizarse a uno mismo es eso complejo. Es, pues imagínate, cuatro. Y ahora justo para junio, con el tema de las fiestas, que nos quitaron la caseta y tal, queríamos hacer un programa en Danos Tiempo para recaudar algo de dinero y fue imposible. Bueno, ya no te digo, porque esto fue como un mes antes, cuando dijimos, venga, vamos a organizarnos para hacer un programa y tal, que somos un desastre, somos los de la fauna, por algo nos llamábamos así. O sea, es muy complicado, pero algún día lo haremos, eso seguro, porque lo tenemos los cuatro muy claro, que tenemos que despedir el programa de alguna manera un poco más elegante que se hizo en su momento. Pues una vez finiquitada la fauna, quién sabe si algún día, aunque sea ese episodio final, vuelva a la fauna. Se la echa de menos, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Yo también, pero ya te como, digo, como oyente, menos. Como compañero, se os echa de menos. Yo es verdad que cada vez le echo menos de menos, valga la redundancia, porque es verdad que, bueno, con un día cualquiera, aunque es otra cosa, es otro tipo de programa, pero de vez en cuando me doy un capricho, pues como por ejemplo este programa que luego repetiré yo, también este viernes para estar ahí con la música jugando un ratito. O sea que es verdad que un día cualquiera, como hablábamos al principio, pues es un programa un poco más más cajón desastre, donde todo puede tener su espacio, porque lo mismo hablamos de daltonismo, de asociaciones que trabajan con reclusos, que con asociaciones de aquí de Hortaleza, del barrio, con de cine, de teatro, de tal, que dedicamos, por ejemplo, un programa al punk. Y oye, ya voy a hilar un poco todo. Mira, me va a venir esto bien para poner otra canción. Uh-huh. Por ejemplo, hablamos de punk con los chicos de Birras Terror, que sacaron un disco que era un poco, pues, hablaba sobre toda esa nostalgia al movimiento punk de hace años. Y hay una canción ahí que no, yo creo que nos viene muy bien, Javi, para cerrar este uh-huh. bloque, que se llama Perdón, amigo. Y es así como una canción que habla de esas personas que pasan por tu vida, te aportan algo y luego desaparecen, pero que tampoco les tienes rencor, sino que pues oye, te quedas con lo que has aprendido, los momentos buenos que has pasado con ellos, y ahí se queda. Eso siempre ha existido, ¿no? No solo en las redes sociales, en eso que llaman del ghosting y ese tipo de cosas, uh-huh. siempre ha existido, ¿no? A otro nivel de escala, ¿no? Esa gente que de repente desaparece, ¿no? Ahí se fuma por... Eso es, pero bueno, en lugar de quedarte con lo malo, porque... A veces nos comportamos con cierto rencor, ¿no? Sí, sí. Se ha olvidado de mí... Eso es, pero es al revés, una canción que no es rencorosa, sino pues en el sentido de, oye, pues tuvimos un momento ahí en el que compartimos algo porque merecía la pena, y quedémonos con eso. Bueno, pues vamos con The Birras Terror, que yo sé que es un grupo con el cual mantienes una relación especial, vamos, lo intuyo. Sí, luego si quieres hablamos como, de ellos. Como oyente de La Fauna y de Un Día Cualquiera, incluso creo que una vez me encontré contigo aquí cuando estabas grabando un programa con ellos, me parece. Posiblemente. Regular. Vamos con The Birras Terror. Venga. Contratiempo, ni me despeino, ¿para qué peinarse cuando siempre hace viento? Otro revés, ¿cómo lo ves? Yo sigo impasible, no pienso retroceder. He aprendido en el camino que los amigos van y vienen. Siempre es jodida, pero hay que aceptar que así es la vida para siempre. Son los hermanos, no quiero recordarte, no me sueltes la mano. Otro abandono, yo lo perdono, el ritmo me acompaña, por eso nunca estoy solo. Amiga, nunca serás mala perdida. Te estoy muy agradecida por las ganas invertidas. Bye bye, camarada. No lloraremos nada, pues nos veremos, nos sabemos al final. Al final de la escapada. Adiós, amigo, yo sigo mi camino. Te estoy muy agradecido por el esfuerzo invertido. ¡Para! The Birras Terror, háblanos un poco de esta banda, de este... Pues mira, The Birras Terror, yo conocí la banda por Diana, su baterista, porque trabajaba conmigo. Era yo su jefe, entre comillas, en el curro. Y bueno, yo ya llevaba varios años con el programa y tal, y la verdad es que no los conocía. Y me dijo, no, pues yo es que toco en un grupo, tal, y esto, ¿qué sería? Pues yo qué sé, 2014, 2015, no lo sé. No te sé decir ahora de memoria, pero fue el año que sacaron el Estamos Todos, o ¿cómo se llama el disco? O ahora más pillado, es uno que secuestran, bueno. Porque ellos suelen hacer como discos homónimos, es uno que secuestran una radio. Estamos Todos Acusados. Y joder, pues me moló la temática y empezamos ahí a crear ahí un vínculo más allá, tanto del trabajo como de lo que es el programa de radio, ¿no? Y además súper majos todos, ensayan en Alcorcón cerca de mi casa, o sea que muchas veces me escapo para tomarme una cerveza con ellos. Entonces es una relación que puede iniciarse en el vínculo, ¿no?, en el trabajo en el tema de radio, pero que luego fue más allá. Entonces, pues claro, yo ya no los veo como una banda al uso, sino como amigos. Entonces, pues es muy difícil en ese sentido, pues el poder valorarlos como banda, como tal, porque ya te digo que al final son colegas. Entonces, pues bueno, te podrá gustar más o menos, pero oye, tienen... ¿Sabes a mí qué me pasa con la gente que es colega y que tiene banda? Me cuesta más, como encima no están los promocioneros dándote la brasa de entrevista, está en promoción, viene tal día de promoción de no sé dónde. Me cuesta más traer a gente que son colegas que se dedican a la música que entrevistar a otro tipo de artistas, ¿sabes? Es lo que tú dices. A veces tienes ahí una relación y hablas de otras cosas y a lo mejor resulta que no sabes que un amigo, un compañero o lo que sea, alguien cercano a ti tiene una banda, ¿no? Pues no ves, ahora a mí me cuesta menos, porque no dependes de eso de promotores y demás, pues... es coger el teléfono y decirles, oye, un día que podáis os pasáis por la radio y hablamos de punk, por ejemplo, cuando sacaron el disco. Y nada, sin problema. Y con ellos y con un montón de grupos que han pasado por un día cualquiera. Vas conociendo también gente porque, por ejemplo, pues hay festivales solidarios, el Roberto Mira, que siempre es algo que tanto con La Fauna como con Un Día Cualquiera le dedicamos su espacio porque creemos que es muy importante. El Roberto Mira es el concurso de músicos de aquí sí. De Hortaleza. Y siempre tuvimos la costumbre esa de proponer a los seis grupos que vengan al programa. Es complicado que vengan los seis, entonces al menos siempre los promocionamos antes del concurso, y lo que sí intentamos, y normalmente lo hemos conseguido, es entrevistar a los dos ganadores, al segundo y primer clasificado, que eso sí que suelen venir a la radio y charlamos un ratillo con ellos. Uh-huh. Un día cualquiera, yo no sé si alguna vez ha podido que haya rebotado gente que haya escuchado Un Día Cualquiera, porque me parece que hay un programa de fin de semana de Radio Nacional, o sea, un programa estrella que se llama No, Hoy No Es Un Día Cualquiera o algo así. Sí, algo así. Es verdad que si tú pones Un Día Cualquiera iVoox en Google, te aparece el otro. Sí. Entonces, pero bueno, como ya te digo que es verdad que he cambiado el chip, porque antes con La Fauna sí que estabas un poco pendiente de a ver a quién traigo, a ver quién me escucha, a ver qué es lo que hago. Ahora, pues ya me da igual que me escuchen dos, tres nadie, o sea que lo hago por el amor a la radio y por el pasar un rato entretenido. Uh-huh. Entonces yo creo que eso también es lo que he ganado con este cambio, ¿no? Esa no presión. El placer de hacer radio por hacerla. Simplemente por eso, por hacer radio y ya está, sin uh-huh. más miramientos. Pero bueno, miramientos, definición breve, pero que explica mucho, que puedes ver en el canal de iVoox de Un Día Cualquiera, espacio en el que confluyen colectivos y personas que apoyan el ámbito cultural, social y musical. Eso es. Ajá. Al final es algo que vale para todo. El cajón desastre. Eso es. No se pierde nada, no hacemos esas cosas nada, no nos vale todo. Pero un poco también buscando como entrevistados, como personas invitadas, como entrevistados, como protagonistas de tu programa, pues esas personas que a veces se nos mira de menos porque dicen, no, es que está haciendo algo, pero sacarás dinero con ello, ¿no? O, ¿sabes? Si organizas algo, algún evento, si tienes un programa de radio, pues cobrarás dinero por ello. Si te dedicas a promover a bandas que empiezan en centros sociales, etcétera, etcétera, lo mismo, ¿no? Es un poco ese tipo de protagonistas a veces, ¿no? Bueno, no como tal, Javi, porque muchos son asociaciones del tercer sector que al final son pequeñas empresas. Es verdad que son sin ánimo de lucro, pero hay trabajadores que tienen un sueldo, que si no tienen una subvención y no se conoce lo que hacen, pues pueden ir a la calle. O sea que también, de alguna manera, intentamos apoyar eso. Oye, pues si hay una asociación que está trabajando sobre el Alzheimer y tiene un proyecto muy chulo o tiene un evento que ha organizado para sacar dinero, pues intentamos apoyarlo. También la cultura, pues por ejemplo hace poco era el festival, el Puebla Film Festival, que es un festival de cortos en la Sierra de Madrid, que llevamos 2 años echándoles una mano, o el Agallón Rock, por ejemplo, que ha sido este fin de semana, el sábado 5 de julio en Caspueñas, que hablábamos antes de ello. Pues hombre, al final hay un fin comercial en detrás de todo eso, lo hay, pero no es el objetivo final. O sea, que al final es un poco sustento de pues en el, por ejemplo, en el festival hablamos de que tenían bebidas, bocadillos y tal a precios populares. Y por supuesto que lo que se quiere es que la gente vaya, se lo pase bien y consuma, porque gracias a eso se puede reinvertir en otro festival el año que viene, ¿no? Pero no es el objetivo final. Entonces, un poco eso es lo que busca el programa, pues ser altavoz de todas esas asociaciones, colectivos, incluso músicos también, y organizadores culturales que puedan seguir haciendo lo que hacen, porque la cultura y lo social es algo, un bien muy, muy preciado. He estado viendo un poco lo que es la trayectoria de Un Día Cualquiera, y hay programas dedicados, aprovecha fechas señaladas, ¿no?, para dar un otro punto de vista, como pueden ser las fechas aprovechando cuando son los carnavales, cuando se celebra la Navidad, el 8 de marzo, Día de la Mujer, el Black Friday. Has hecho programas dedicados a estos eventos, sí, ¿no? Es verdad, a los días que mundiales de enfermedades raras, uh-huh, este tipo de eventos, ¿no? Sí, es un poco pues cuando se te acaban las ideas, como todos los días del año hay Día Mundial de, o Día Europeo de, o Día Nacional de, pues siempre te echan un cable a la hora de sacar temas, ¿no? Y lo que sí, siempre la música es un poco excusa, tanto la música como el cine, porque siempre empezamos con una escena de peli que introduce un poco el tema, rollo como Ilustres Ignorantes, pero en serio, ¿no? Eso me decía Ray de La Fauna, y dice, tío, tu programa mola porque empiezas como Ilustres Ignorantes, pero en serio, ¿no? No de coña. Digo, bueno, alguna también hemos echado ahí alguna coña con las escenas de peli. Y luego, pues eso, vas buscando canciones que estén relacionadas con el tema y demás, porque al final dar la chapa durante una hora, pues es verdad que hay momentos que son muy interesantes y lo hemos hecho. Por ejemplo, el programa de los primeros programas de esta temporada, que hablaba sobre la prevención del suicidio, pues estuvimos pues fácil 40 minutos seguidos hablando de un tema tan importante como es ese, ¿no? La prevención del suicidio. Y a mí, por lo menos, se me hizo muy, muy ameno, sin tener que poner música o algo complementario para rellenar, entre comillas, el tiempo. Y ya te digo que al final un poco el objetivo del programa es ese, ¿no? Pues el presentar un tema de sociocultural o musical y darle ahí toda la voz que se pueda. Uh-huh. Yo no sé si fue con motivo del 8 de marzo, hubo un programa en la asociación Danos Tiempo, uh-huh, dedicado a la mujer vinculada en el mundo del rock, ¿no? Programas que dice, igual que este evento que hiciste conjunto con otros compañeros en nuestra otra casa, los otros estudios, sí, ¿no? Has tratado también de que el programa saliese un poco de su ámbito natural, ¿no? De su ámbito, sí, de este estudio y de... Ajá. O sea, ya con la fauna, hablamos antes de que uno hace radio porque le gusta, pero es verdad que también nos gusta vernos las caras a los poquitos que escuchen nuestro programa, pues nos gusta luego vernos las caras, pasar un rato, tomar una cerveza y hacer radio. Entonces nos gusta sacar la radio fuera. Ya con la fauna lo hacíamos, pues por ejemplo participamos en el festival que hizo Asalto Mata en el Gruta 77, sí, sí, sí. Estuvimos en unas fiestas de Tetuán también, fuimos a la universidad con Le Punk. Me acuerdo que Ray y Raúl hicieron también en Dance Tiempo un programa con Marwan. O sea que al final la radio la puedes hacer aquí en el estudio Radio Enlace, que se está muy bien, muy a gusto, pero mola también hacerlo fuera. Y con un día cualquiera, pues es verdad que lo hemos hecho poquito. Para ser 2 años, el primer año no hicimos ningún programa fuera y en septiembre ya de este, vamos, el segundo o tercer programa de esta temporada, de la segunda temporada, la hicimos en Danos Tiempo, lo que comentabas, era un programa especial dedicado a la mujer en la música, uh-huh, ¿no? Que es algo que detectamos que por una cosa u otra pues está muy encasillado en determinados puestos y tal, y estuvimos ahí hora y media charlando con tres magníficas invitadas y lo pasamos muy bien, la verdad, y hace relativamente poco, un mes, pues estuvimos en Matapozuelo junto a José Manuel Valera, siempre me equivoco de La Alcoba, que también emite los viernes por a las 8, de 8 a 9 creo que es. Y nada, pues era un poco un programa pues en agradecimiento a toda esa gente que ha colaborado ahora en esta época que estamos pasando un poco tortuosa con David Pérez y que no nos dio la caseta, y montamos el crowdfunding y demás, y como salió tan guay, pues quisimos agradecer de alguna manera a todos esos colectivos y gente que apoyó a la radio. Y la mejor forma era, pues eso, hacerlo fuera de la radio, con un programa ahí en falso directo, porque no lo retransmitimos en directo, pero sí que estuvo chulo y lo que digo, que ver a la gente que te escucha o que no, o que le gusta la radio, pero hacer programa con público siempre mola. Muy bien, pues esa es una asignatura pendiente de otra semana de rock. Oye, pues yo te animo, Javi, a lo que quieras, que uh-huh, cuando quieras... Buscamos un sitio y nos montamos un programa ahí con gente, que eso sí, siempre sí, mola. Porque la experiencia que tuvimos conjunta en Gruta 77 quedó empañada por motivos tecnológicos de que no queremos acordarnos, pero bueno. Bueno, yo no sé si salió bien o mal, sí, pero yo tengo un recuerdo de que fue perfecto. Como nadie nos puede negar lo contrario, pues sí, así fue, ¿no? Nadie puede, bueno, nadie puede rebatirnos, los que estuvieron allí, algunos, pero... Los que, pues eso, no, que no está ahí en nuestros podcasts y ese tipo de cosas. ¿Alguna cosilla más que te apetezca decir del programa para antes de despedirnos y una canción para finalizar? Porque nos queda un poquito tiempo, vamos a ver si damos una pequeña agenda de eventos. Pues venga, pues hablando de hacer los programas fuera, cuando hacíamos La Fauna, yo siempre cambiaba la sintonía. En lugar de utilizar La Fauna de Rosendo, cuando hacíamos el programa fuera, escuchaba o ponía de sintonía Las Paredes del Pozo de Barricada. que era como un poco eso de el que no conozca Radio Enlace es un sótano aquí en Hortaleza, y era como salimos de las paredes del pozo y vamos a ver la luz por ahí fuera a hacer radio. Y, uh-huh. y no sé, me parecía, además, Barricada, que es uno de los grupos que, que más me gusta. Esos mensajes a veces un tanto crípticos del drogas, ¿no? Y demás, otras veces teñidos a la cruda realidad, un genio, el drogas. Pues muchas gracias, Dani. Pues nada, a ti, Javi, por este ratito. Tenemos aquí de fondo Barricada, Las paredes del pozo, y bueno, pues larga vida a todas tus ideas, a toda tu inquietud y a ese tiempo que dedicas en preparar bien las cosas como deben de ser. Sí, en eso es verdad que he salido palmando, porque con la fauna dedicábamos poco tiempo a preparar los programas y aquí me lleva mucho más curro. Pero bueno, nota, eso ya. Y eso se nota en la calidad del programa y en el interés que puede despertar, así que enhorabuena y a continuar. Pues muchas gracias, Javi, y oye, pues animar a todo el mundo a que escuche un día cualquiera, que escuche otra semana de rock. Por cierto, los podcasts, ¿dónde se pueden escuchar? Pues en Spotify se puede escuchar cuando no nos quitan por... ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Eso quería hablar yo contigo luego. Y pero es verdad que te dice que te lo quitan y luego, por lo menos a mí no, es mentira. A mí me han quitado ya alguno. Y pues fíjate, el de los Beatles, que era todo de los Beatles, me lo dijeron y ahí sigue. Y luego pues en iVoox y sobre todo lo importante, que escuchen Radio Enlace de 3 a 4 los viernes, de 3 a 4 de la tarde, que es donde mejor se escucha. Bueno, pues quedamos con Barricada y para finalizar nuestra habitual agenda. Te voy a pintar con el color de cualquier esquina. Y si tú quieres, me puedes tragar como un barco a la deriva. Y si me dejas, te voy a pintar con el color de cualquier esquina. Y si tú quieres, me puedes tragar como un barco a la deriva. Caídos del nido, para apagar la sed. Bueno, pues vamos, que nos vamos. Recordarte que otra semana de rock, también los podcasts están en iVoox, en asaltomatarradiorock.com y bueno, pues en archive.org. La otra pues no la quedamos porque quien se lo encuentre bien, pero tampoco vamos a hacer publicidad a una plataforma que nos boicotea por supuestos derechos de autor. Y las redes sociales, Javier del Valle y Otra Semana de Rock en Facebook y Otra Semana de Rock en X y en Instagram. Concierto, jueves 10 en The Rock, La Bencoslada, Blizzard Hunter y Devil Fantasies, del excantante de David Valera, la banda del excantante de Bella Bestia. el rey del pachanga, un mito dentro de la fusión Manu Chao en electroacústico, está el mismo día, el jueves 10, en Autocine. El viernes 11, otros clásicos del surf instrumental, Los Coronas, en el espacio Escándalo del Canopy de Madrid, Castellana. El sábado 12 regresan unos grandes del thrash metal, Muro, que estarán en un festival en Revillay junto a Sacred Sin, Sirius y Percutor, en Revillay, que se atreve a hacer conciertos a mediados de julio. Festivales como el Molar, la duodécima edición del festival El Último Bus, con Linaje, Crudo, Barracudas, Se Vende, The Seed, AK-97 y Kalashnikov. Y el domingo 13, el Día del Rock, se celebra en Carabanchel, más en concreto en el Parque Salvador Allende, por el metro de la Peseta. Día domingo 13 de julio, a partir de las 20 horas. Se llama Plazas con Alma y es el Día del Rock, con la participación de Corro de Brujas, de Momo, que harán un homenaje también a Queen, por supuesto, ese combo Momo, que entre otras cosas se dedica a hacer tributo a Queen, y Julio Castejón de Asfalto, que hace bien poquito también estuvo en Revillay, pues también actuará ese día a partir de las 20 horas. Nosotros nos vamos y te emplazamos a escucharnos la próxima semana o a escucharnos a través de los podcasts. Muchas gracias por la escucha.